Bueno, aquí estamos volviéndonos locos porque no sabemos lo que estaba pasando. Lo que está pasando es que el audio que ha llegado de lo que queríamos poner, pues resulta que son sampler en vez de audios. Bueno, pues buenas tardes en este nuevo horario. Estamos en Salsa Roxas, Bernie Prijuabel que os saluda desde Revi Radio en Vicálvaro. Y bueno, tenemos nuevo horario, nuevo formato, con más grupos por aquí cada día que vamos a tener y más cositas interesantes. Bueno, ahora buscaremos alguno de los temitas para que suene, pero mientras tanto, pues vamos a saludar a Vanagloria, que estáis aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Acercaros un poquito más al micro, que si no, no se os oye. Bueno, pequeño lapsus, pero pondremos algún temita por aquí. Sí, una pirada de olla que he tenido yo. Esas cosas que pasan, ¿no? Sí, suele pasar, sí. Es que si no, es muy aburrido esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, siempre se puede solucionar las cosas. Siempre hay maneras de buscar y encontrar. Bueno, pues contarme qué es este nuevo disco del cual hemos escuchado perfectamente los samples. Pues esos samples son de los discos anteriores. El nuevo todavía está ahí haciéndose, vamos, como se dice. Uh-huh. Y todavía no tenemos fecha, pero bueno, ya se irá desvelando cosillas. Ya se irán desvelando cosillas. Sí. Y bueno, pero algo podréis desvelar, porque si no, ¿a qué habéis venido? Bueno, a que escuchéis los samples. Es una buena opción también, ¿no? Bueno, contarnos, estuvisteis aquí allá por el 2018, más o menos, y con disco que sacasteis por aquel entonces. El Decadencia. El Decadencia, efectivamente. ¿Y qué cosas han pasado, además de la pandemia, por Vanagloria? Acércate un poquito más. Sí, perdón. Estamos ultimando lo que será el nuevo disco. Aquí lo hemos dado, bajo mi punto de vista, un pequeño giro en lo que se refiere a mantener el estilo. Hemos intentado mantener el estilo, que creo que lo hemos conseguido, pero le hemos dado un toquecito un poquito más bajo de revoluciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los estribillos tienen algo más de melodía, las voces son un poco más limpias. En ese sentido bajamos un poquito las revoluciones. Quizás sea lo más novedoso, digamos, para este siguiente disco que estará en breve. Que estará en breve. Que, sí, esperamos tenerlo aquí antes de, no sé, un mes, una cosa así como mucho. ¿Y se esperan muchas novedades aparte de esa bajada de ritmo o va a seguir una línea? No, como digo, intentamos mantener nuestra esencia. O sea, eso siempre va a estar ahí, ¿no? Pero quizá es algo más melódico en estribillos y tiene quizá algo más de presencia en el sentido del protagonismo, los samples y demás. Que hasta ahora siempre los hemos utilizado, pero ahora van más acorde a las líneas melódicas de voz y demás. Vale, ¿y quiénes estáis ahora en el grupo? ¿Seguís los mismos? ¿Ha habido cambios? Seguimos los mismos. O sea, sigue. Estamos muy bien pagados y eso y... No, no queréis perderlo. Nos hemos hecho matrimonio ya todo, ya. Totalmente, ¿no? Bueno, lleváis así de entrada a 4 discos hasta ahora. 5. 5 con el nuevo, ¿no? ¿Y qué más proyectos hay? ¿Hay conciertos? ¿Hay dónde se os puede ver y esas cosas? También, en agosto en la Silicona, Sala Silicona. En agosto en la Silicona. ¿Y qué va a haber ese día? Pues movida. Mucho jaleo. ¿Movida de qué tipo? A ver. Pues va a venir un grupo canadiense que, ¿cómo se llama? Lutaro. ¿Mm? Y el otro grupo era Unnamed. A mí me suenan, esos han estado por aquí también. También han estado por aquí. Sí, sí, hace tiempo. Unamed eran de Alicante, ¿no? No, de Toledo. O de Toledo. Ah, sí, es verdad. Que me he equivocado con otro que empieza también por U. Y bueno, ¿vais a hacer ahí la presentación del disco? O... Esperemos. se espera, ¿no? Ya hay tiempo para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Además, ya nos han quitado las mascarillas. Ah, ya ves. Bueno, alegría. Espera a ver lo que tardan en volver a ponerlo. Bueno, las pintas que tienen estos ya no quieren poner nada. Esto nada más que a tirar para adelante como sea y ya está. Y hacernos más amigos del bicho. Efectivamente. Al final se quedará como una gripe y punto. O sea, ya las incidencias, aunque ha habido mucho contagio, todo lo que sea, pero la incidencia ha sido mucho más leve. ¿Y en la pandemia qué habéis hecho? ¿Preparar el disco o más cosas? Ensayos, salir a aplaudir. Cacerolas para allá, para acá. Eso sí. Estaba a la orden del día, ¿no? Hemos estado preparando los temas y demás, pero también con algo más de calma que otras veces. Nos lo hemos tomado más tranquilo. Más relajadito. Sí, porque el estado de ánimo también influye. Y al final, con todo esto de la pandemia, era todo como muy extraño, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos ido más pasito a paso. Más relajadamente que otras veces. Más, y también un poco más complicado en el tiempo de confinamiento, el estar cada uno en casa. Sí, claro. No puede ponerlo en común. Sí, eso también ha contado. Sigan componiendo las cosas, sigan viendo y, como digo, pues más paso a paso. No solo por todo este tema de la pandemia, sino, como digo, el estado anímico era un poquito más bajo o más relajado, digamos. Y nos ha tratado de hacerlo con más tranquilidad. ¿Y qué más cosas? ¿Me contáis? Contadme cosas, alguna cosa agradable y grata que os haya pasado en la grabación o en la preparación del disco, una cosa. Bueno, es como no sea el politono que hemos sacado. Ah, que habéis sacado un politono para el móvil. Sí, pero es una coña del cantante. ¿Y de qué tipo de polítono? No, pues claro, cantando en el estudio. Terminando con un gallo, lo típico. Sale un gallo por ahí, cacareando. Más o menos. Y bueno, ¿habéis hecho algún conciertito después? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Muy buena. ¿Con gente sentada o ya gente de pie? Bueno, gente de pie. De las que había, de pie y sentados. De todo, ¿no? De todo. Sí. Pero la experiencia agradable, sí, ¿no? Sí, muy buena. Muy buena. Buen trato, muy bien. Después todo. De tanto tiempo y en las circunstancias que se dieron, fenomenal. Estaban los temas muy complicados. Sí, pero aquí fenomenal. Aquí fenomenal. Muy bien. Y bueno, ¿alguna cosita más que nos contéis del nuevo disco para picar a la gente a que se anime a comprarlo o a verlo? Bueno, comprarlo, ese es otro tema, porque no sabemos, todavía estamos valorando si sacarlo físico o dejarlo o irlo colgando. Como si fuera contenido digital únicamente, estamos ahí valorándolo. No lo tenéis claro. El tema de lo físico, entiendo hoy por hoy que funciona, por supuesto, para bandas como nosotros, sobre todo a la hora de vender algo en los conciertos y demás, pero un poco más. No le veo ya mucho más sentido. Es que no tiene mucho más futuro ahora mismo, salvo los coleccionistas añorantes, que somos unos cuantos, que nos gusta tener ahí toda bachambra. Claro, pero es que hoy en día cualquiera de nosotros que va a escuchar música, ya no solo la gente más joven, es que quieres escuchar música y miras en YouTube, Spotify directamente y vas a la canción que buscas, básicamente. Sí. Es que ahora todo funciona así. Es raro que alguien te pase un CD. Muy raro. Es raro, ¿no? Muy raro. Ahora ya dices, ¿qué banda es esta que estás escuchando? Ah, a ver, ¿cómo es? Y lo buscas en el móvil. Ahora lo que sí está pasando más, quizá, se está relanzando el vinilo. Yo veo que hay mucha gente que va más en busca de vinilo que de lo que es un CD. Sí, esto lo comentábamos hace poco, pero es cierto, como decía Isra, que reduce un poco el espectro, digamos, porque al final todo queda en que te tiene que gustar eso, y es más a nivel de coleccionismo que otra cosa. Los precios no son como el CD. Y estamos hablando de un estilo pues que no está precisamente en boga. Entonces, bien, creo que se está poniendo otra vez un poquito de moda, pero eso, a nivel de coleccionismo y demás, poco más. Y entonces sería una posible opción también, ¿no? Quizá el decir, bueno, pues en vez de sacar un CD en físico, lo sacamos a lo mejor menos copias en vinilo. Sí, pero tal como se venden o como vendemos nuestros CDs, intentar vender vinilos, si lo reducimos a gente que sea coleccionista de nuestra música, es bastante complicado. Sí, no barajamos esa posibilidad. No, las cosas como son. No, ¿para qué? Mejor ir a lo seguro, ¿no? Sí. Además, yo creo que la gente también, como tira tanto, ahora se tira de Spotify y de todas estas historias y de escuchar la música en el móvil, en vez de escucharla en un buen equipo en casa, que es como se escucha mejor. Claro. Pero, no sé, hay opciones, ¿no? Sí, pero es que creo que la gente ya no escucha música, oye música. Es que es distinto, nadie se sienta realmente a escuchar música. Se sienta, me da lo mismo como lo haga, pero prestándole atención. Ahora ya es lo que toca en el momento, rápido, un consumo rápido y fuera. Creo que se oye música, no se escucha música. La mayoría de la gente no, es más, la mayoría de la gente donde más música escucha es y escucha más radio que música es en el coche. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, y aquí ya tengo yo meto yo mi pullita que tengo que meterla, porque si no, no tiene gracia. Sobre todo para la gente que vive en Madrid. A ver, si escucháis Kiss FM, la podéis escuchar en la M30. Pero si escucháis Revis Radio, entonces pues, lo podéis escuchar en la M30 y en todos los lados. Porque ahora los datos los tenemos todos de sobre. Sí, está claro. Y siempre tendremos mejores grupos aquí que los que tienen en Kiss, que todos los días te ponen la misma canción a la misma hora. Sí. Eso es muy aburrido. Sí. Pues eso, lanza la puya. Claro. Seguimos contando. ¿Os parece que pongamos un temita del disco de Cadencia? Ok. ¿Cuál os parece bien? Así, a bote pronto. Dilo tú, Raúl. El mundo asesino. El mundo asesino. Así. Que nos tienen asesinados ahora. Asesinado. Sin claqueta esta vez, por favor. No, esta vez tenemos buena versión. Tenemos buena versión y todo, oye. ¿Qué os creéis? Pues nada, ponemos un poquito de este mundo asesino y a ver la gente si recuerda a alguien estos temitas de este disco de Cadencia, sacaba en 2018 y que por aquí estuvisteis presentándolo también un poquito. Ahí va, Mundo Asesino. Bueno, madre mía, esto es para luego, que esto es para luego. Oh, cállate. Hoy tenemos el programa bien, aquí con el directo. Bueno, esto era El Mundo Asesino, pero ahora con el nuevo disco habrá otras novedades y otras cosas que ver. Pero, ¿en qué proceso estáis ahora mismo? En lo referente al disco, sí. Terminando de mezclar. Uh-huh. Terminando la mezcla ya. En breve estará. Y últimos detalles, pues como digo, en portada, etcétera, y bueno. Uh-huh. O sea que todavía no se puede desvelar absolutamente nada. Todavía no. Nada. ¿Y algún adelanto del disco va a haber? Single. ¿Algún single? Sí, si decidimos hacerlo de manera digital, bueno, entiendo que iremos subiendo como contenido, tema por tema. No sé si tanto algo como single y después álbum completo, o ir subiendo un tema, otro, basarlo en contenido digital. Ajá. Seguramente, tampoco. Vale, pues. Lo tenemos todo un poquito. Pues yo voy a lanzar un reto. Un reto de los míos. ¿Para qué vamos a andarnos con chiquitas? Que vea calendario por aquí. Un calendario importante. Yo os reto a que hagáis una presentación del disco aquí, en Revi Radio, en Salsa Roxa, o ya veremos cómo se llama el programa. Ahí veis que te hay una batería, por ahí hay un ampli de bajo, por ahí otro ampli de guitarra, yeah. Tenemos pies de micro, tenemos micros, me podemos no, mesa. No, ya te lo han devuelto. Sí, ya me lo han devuelto, me faltaba uno y ya me lo han devuelto. Entonces yo os lanzo el reto, el miércoles 5 de octubre, en principio, miércoles 5 de octubre, presentación del disco aquí en eléctrico y en directo. ¿Pero tú quieres mantener esto en pie o...? Ya llevamos unos cuantos conciertos eléctricos aquí, ¿eh? Vale, está bien. Parece que... Puede parecer increíble que aquí se pueda hacer, pero ya hemos hecho unos cuantos. ¿Sí? Y la verdad es que bastante bien. Vale. Estás organizado de toda forma. Vale. Tenemos aquí una mesa independiente para microfonear todo absolutamente y ponerlo en marcha. Vale. Una manera diferente de presentar un disco. Aceptamos el reto. ¿Aceptáis el reto? Bueno, pues el 5 de octubre, dicho aquí, queda grabado. Pero mira los horarios, porque ellos trabajan también. Sí, no, sería de 8 a 10. Porque cuando hagamos entreviciertos será, en vez de 3 horas, haremos 2 horas, porque 3 horas son mucho, aparte que necesitamos una hora para preparar todo. O sea, es estar aquí a las 7, montar, probar, y a las 8, a dar cera. A ver, Luis. ¿Eh? Es curioso. Hostia, de verdad. Bueno, en principio decimos en principio que sí, ¿vale? En principio sí. Vemos a ver que cuando ver, se acerque la fecha final. Falta mucho tiempo todavía. Sí, y pueden cambiar mucho las cosas. Nunca se sabe. Esperemos que no sea otra pandemia. Esperemos que no. ¿La pirotecnia dónde se pone? ¿Eh? Porque ellos llevan piro. La pirotecnia, aquí en los micros. Por eso lo decía Raúl, que la verdad quieres. Es que la vamos a liar. Claro. No, pero es que. A ver, alguien puede hacer locuras, pero las que hago yo creo que no las hace nadie. O sea, llega al punto de. O sea, yo sé que os sorprende llegar y decir, en un local de este tamaño, decir. Que vamos a emitir un concierto en eléctrico a lo bruto. Pues sí. Mola. Me atrevo. Bien. Y si os atrevéis vosotros, pues hombre. Encantadísimo. ¿Sabes? Pues ya os contaré, aunque Irra sí sabe ya cómo funcionan los entreviciertos y nuestros oyentes, ¿no? De que mezclamos la entrevista con el concierto en directo. No es como en otros sitios que te graban el concierto y luego te lo van poniendo durante la entrevista. O haces la entrevista y a continuación el concierto. No, aquí vamos a mezclar todo. A ratos cantar, o sea, a ratos música, a ratos de charla. Me meto que tiras un pedo y yo quedo a... Pero directamente al aire. Es aire al aire. Está por ahí el micrófono de pedos también. Para sí, tenemos de todo. Sí, sí. A ver, si microfoneamos la batería entera, pues tenemos, y tenemos otros 6 micros más. Fíjate si tenemos de sobra. Es una forma diferente también para vosotros, que yo creo sí, que... Sí. Curioso, sí. Que merece la pena, sí, sí. Por lo menos probarlo una vez, es decir, joder, he hecho esto en una radio que en ninguna otra radio se hace aquí en España, ¿eh? Eso está garantizado, ya me encargo yo de investigar y absolutamente en ninguna emisora de radio se hace así. Creo, me comentaron que en Estados Unidos ha habido una temporada, no sé si se sigue haciendo, que había un programa que hacía algo parecido. Pero en Estados Unidos nada más, o sea, donde están tan locos como yo. Y estas cosas. Pues nada, queda dicho, en principio, ya hablaremos para cerrar bien la fecha y demás, pero en principio, para el 5 de octubre, Vanagloria estará aquí en directo y dándolo todo. Sí, sí, sí. Los espectadores, el tema es que van a estar a un lado donde no los vamos a ver. Ni vosotros ni nosotros, lo cual también es una cosa un poco diferente, ¿no? Bueno, así no nos tiran nada. Eso también. Bueno, así lo dices con pena, pero depende de lo que tiren. Oye, pues si te tiran un jamón, tampoco está mal. No jodas que duele mucho, tío. Hombre, pero te apartas y luego para comerlo. Las cosas como son, son. Y bueno, más cositas de Vanagloria. Este disco, una vez que lo saquéis, habrá bolos. Hay bolos ya preparados antes de que salga el disco. Antes no. el de Silicona. El de Silicona, el primero. Y a partir de ahí. Eso se encarga del Irra. El Irra. tenemos ahí preparando, ¿no? ¿Están preparadas las cosas? Se están preparando. Se están preparando. La cosa es que muchas bandas con las que ellos pueden tocar a nivel internacional. No pueden todavía volar hacia España porque son de Estados Unidos y hasta que no se aclare que una gira se pueda llevar a cabo completa, no cierran nada. No cierran nada, entonces, claro. Entonces se están mirando bastantes cosas y bueno, por ahora hemos empezado con estos canadienses para tomar una primera toma de contacto y luego veremos lo que cae. Pero sí, sí se están mirando cositas gorditas. ¿Y pero aquí en España solo o también fuera? Por ahora aquí en España. Por ahora en España. Por ahora aquí en España. Damos información de ellos, si estamos enviando, pues igual que la enviamos de Salán o la enviamos de Oralímite o de cualquier otro grupo que llevamos nosotros, la estamos enviando igualmente, ¿sabes? O sea, eso ya es a gusto del consumidor. El que quiera tener a Vanagloria en su sala o en su gira o si lo quieren tener en Francia o tal, por un módico de precio, se habla y se cierra. Pues nada, ya que vayan tomando nota por ahí para que se pongan en contacto con Irra y con vosotros. ¿Habéis oído? que no lo ha oído, que lo oiga después en el podcast. Que aquí tenemos soluciones para todo. Bueno, pues y los otros miembros del grupo, porque aquí estáis Diego y Raúl, ¿no? Y Luis y Iván. Están currando y esas cosas. Trabajan. Pero os apañáis bien para juntaros, ensayar y, sí, y todo sí, eso. Sí, no, sí. No hay problema, ¿no? Bien. Está todo preparado, ¿no? Sí, siempre para ensayar. Sí. Siempre estamos juntos. Sí. Y tú llevas, por lo que veo, la batería para niños pequeños. Para niños pequeños. Para meterla aquí el 5 de octubre. Lo vamos a tener complicado, ¿eh? Lo vamos a tener complicado, me parece a mí. Pero bueno, con la base que tenemos aquí, el resto ya te pones lo que quieras. Estamos pensando ponerle ruedas. Pero con motor, ya de paso, sí, ¿no? Sí, motorcito sí, eléctrico. Es que esto se mueve en el escenario y yo para estar ahí parado, sí, pues no estoy. ¿Quieren moverse? Nada, tendrán que inventar una batería como han inventado con los teclados y el key guitar o el que lleva claro, Manuel Díaz. Tiene una batería como la de Tommy Lee y le vamos a tener que montar sí, un tío vivo, ¿sabes? Un damio. Una noria, ¿no? La noria de Tommy Lee. Y ahora que ha salido el tema, ¿molaría probar esa noria? A mí sí. A mí los retos... Yo lo que veo complicado ahí es lo del tocar boca abajo, ¿no? Cuando se ponga arriba. No creas, yo creo que más bien es concentración Aunque claro, la gravedad es la gravedad, pero... ¿Tú sí. cuando lo haces en casa, Raúl? Ah, eso, pero es fácil. Que la lámpara puede venir en el ventilador. Oye, de Jagger y de Jagger que lleves en el cuarto. Claro. Claro. Si llevas mucho, si te puede dar algún... Entonces es peor, ¿no? Eso. No, pero oye, mira, dando vueltas en el ventilador no se me había ocurrido a mí esa hacer. Sí, hombre, ¿no lo viste en los Gremlins? Cuando están en el bar, que están ahí, lo sí, mismo pero, tocando la batería. Ya, pero que tocando con la batería como que se me hace más complicado. De hecho, se me hace complicado tocar la batería en posición normal. No, lo digo en serio. O sea, a mí, para mí una de las cosas que me choca con el tema batería es cuando el independizar brazo, brazo, pierna, pierna. Mira, a mí me pasa eso al revés, a mí con la guitarra. La guitarra es que la estrellaba, no puedo con ella. Cada uno con sí, sí, su sí, cosa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, bueno, la guitarra, pues algún rasgueo puedo hacer. Mira, se me está ocurriendo después de un solo pero... de batería tuyo, que salgas hacia adelante para incitar al público y cojas una guitarra que haya trecho y la revientes. Pero que no sea, diga, pero que no sea la mía, tío. Y esto, aquí estoy yo y mis santos cojones, ¿sabes? Placa. Se la traiga a él. Claro, claro, una de trecho. Claro. Vale, una de trecho, ¿no? Hermano, una, una de cartón-piedra. No, no, pero si te vas al cajón verde y tienes guitarras por 30 pavos, ¿sabes? O sea, de esta de segunda mano, ni, sí. No tiene ni cuerdas. Pues la coges, la pones la ahí y según terminas el solo de batería, te bajas abajo, coges la guitarra, pipa, la y dices, ¿qué pasa aquí? Y ahora que lo malo que es que me voy a encender y ya ahí la batería también. Pero bueno, ya batería de atrecho, ¿no? No, ya, ya, no. Mucho atrezo quiere este chico, ¿eh? Esto no puede ser. Bueno, chicos, se nos va acabando el tiempo y pues me gustaría pues que dijeseis a los oyentes aquello que queráis soltarles ahora de golpe con respecto a Vanagloria, a su disco y cómo pueden seguiros o lo que queráis. El micro es vuestro. Yo más bien es en general, decirle que ya empiecen a animarse a ir a los conciertos, que la cosa está muy triste. Y ya no por cierto grupo, sino por todo el nivel general. Que a los grupos más, de los más grandes hasta los más pequeños, se nota un montón el panorama como está. Uh-huh. Y la gente se tiene que ir animando, que en casita hay que refrescarse la calle, hay que salir. Hay y que salir. No hacen nada. Y que ya no tenemos mascarillas. Y no tenemos mascarillas. Hay que volver a vivir. Exactamente. Creo que estamos pasando una especie de pospandemia en ese sentido con todo. Me refiero a que no es solo los conciertos de un género como puede ser el rock, es que pasa con las películas, realmente en el cine, sí. Está pasando con el teatro, está pasando con todo, ¿eh? Parece que la cosa vuelve a la normalidad, pero a pero nivel el miedo de sigue. Ventas, a nivel de... está todo como parado, esa es la sensación que yo tengo, ¿eh? En general. Preparado en cuanto a, parado en cuanto a público. Sí, porque sí, en cuanto sí. A lo que es conciertos, aquí ha habido algún miércoles que no hemos podido decir todos los conciertos que nos habían llegado, que no quiere que a lo mejor nos llega, no sé, pero un porcentaje no va a ser el 100% de los conciertos los que nos llegan a nosotros. Y no nos ha dado tiempo a decir todos los conciertos que había, porque ha habido fines de semana con 40 conciertos en el fin de semana que nos han llegado a nosotros, a ver, no solo de Madrid, de toda España. Sí, donde a mí quien me diga un concierto, pues yo lo digo aquí, lo anuncio aquí. Me da lo mismo que sea en Sebastopol, que sea en Sanlúcar de Barrameda. Sí, sí, eventos para eso hay. Estamos, eventos hay. Y en algunos eventos la gente también va, ¿no? Porque aquí lo hemos visto en la sala Revi Live, que, por ejemplo, cuando estuvo Hora Límite, pues si no hubo solo out, poco le faltó. 10 entradas. 10 entradas para un sold out. Que realmente el sold out estaba hecho. Sí, sí. Entre la gente que estuvimos trabajando y demás, ya habíamos pasado las 300 personas. Pero en venta nos faltaron 10 entradas por vender. Se puede decir que es un sold out. ¿No? Y a ver, ahora mismo la capacidad de esta sala son 300 personas. Con lo cual, gente vino. Sí, sí, gente sí, vino. Desde luego. Y pues que se animen más todavía. Que se animen más. Que se empiecen a animar. Eso es lo que hace falta. Sí. Pues chicos, muchísimas gracias y vamos a dejar aquí un par de temitas para que suenen. No sé el los que tengo 3. Más. Sample 3. El sample 3. La que está la coqueta 4x4. Y eso solo lo van a escuchar aquí, ¿eh? solo lo van a escuchar aquí. Que no lo piensen, que lo van a escuchar en otro lado. Es que este no programa somos muy de exclusivas. El próximo concierto va a ser un concierto de samplers. Samplers. No, podemos hacer otro también de claquetas. También. Sin sampler, solo la claqueta. Pim, pam. Ya, qué tema. Y eso me recuerda, amigo, cuando trabajé en el Orgullo Gay y prohibieron la música en directo. Sí. Y veías a los DJs pinchando en el escenario, claro, sin PA, sin sonido, sin nada, y la gente pues, con cascos que les regalaban escuchando y todo bailando. Y era 400 personas en plena plaza de Chueca haciendo, bailando música electrónica sin escuchar nada. Sí, sí, o sea, era flipante, tío. Eso lo he visto en una serie y lo hacen en Inglaterra. Es que eso, cuando empezó todo este rollo de la pandemia, salía en televisión que había eventos donde lo hacían así. Sí, sí. Como una propuesta más. A mí me parece un poco raro. Imagínate, hay un grupo ahí bailando su música y esto que hace. Sí, no, pues eso, a fin de cuentas, es como nos pasa con los móviles. Hace 4 días, el ver a una persona que iba hablando solo por la calle y con las manos en los bolsillos, ni teléfono ni nada, porque llevaba su casquito y decía, este está loco. Ahora ya nos hemos acostumbrado. Pues en eso pasaría, yo creo que pasaría más o menos lo mismo. No, lo que me ha recordado con lo de la claqueta y adivinar, recuerdo en, no sé si era el programa se llama Que Apostamos o algo así, que hubo un señor con dos narices que no era con el sonido, era con el movimiento de una vela, adivinar durante el movimiento de 2 segundos, me parece, de una canción de los Beatles, y adivinar al tío los títulos con una facilidad pasmosa. Y dice, joder, eso ya es un no va mal, vamos. Llamativo, pero nunca se ha vuelto a saber nada de ese hombre, ¿que no? No. Se quedó con la vela. Seguramente, no. Se quedó que... a dos velas. Se quedó a dos velas. A dos velas de un tiro. Esas cosas que pasan. Yo me resulta curioso y tenéis toda la razón, ¿no? O sea, que haya gente que le eche narices y haga esas historias y que se quedan ahí en el olvido totalmente. Sí. Y dices, joder, si este tío es un auténtico máquina, joder. Sí, el problema es qué utilidad se le puede dar a eso. Aparte de ese mundo. La satisfacción personal, ¿no? Sí. Eso es como diría alguno que yo conozco por ahí. No voy a decir nombre, por supuesto, que diría, ¿y para qué sirve el estar suyo en un escenario tocando música? Pues porque no lo ha hecho nunca. Si lo hiciera, pues habrá ya la satisfacción de sí, que ves a la gente ahí cómo disfruta con tu música. ¿O no es así? Ya veo. Sí. Pues... La sensación que tú tienes, como tú bien has dicho, a nivel personal, es indescriptible. O sea, lo entiende el que lo hace. Claro. Desde fuera hay gente que muchas veces no lo entiende, ¿no? ¿Por qué dedicas tanto tiempo? ¿Por qué...? Tanto esfuerzo, porque incluso a nivel económico, pues satisfacción personal, es algo que te llena, es algo que te apasiona y estoy de acuerdo con eso. Yo lo digo siempre. Si no, ¿qué haces en la vida? Todos tenemos algún hobby, todos. Seguramente haya hobbies bastante más caros que la música, o en mi caso, el hacer radio, el ir a conciertos, a hacer fotos o... disfrutar de la música simplemente. Pues seguro que hay gente que se gasta muchísimo más dinero, sí, y muchísimo más tiempo en otros hobbies, sí, sí, sí, y encima, claro, no sé, a lo mejor disfrutan tanto, ¿no? Pero para mí es que la música es fundamental en la vida. Sí, ¿qué haríamos sin ella? Un mundo sin música sería terrible. Muy aburrido. Bueno, que al final nos enrollamos aquí y tenemos que seguir con el programa, que al final hemos ampliado 1 hora y nos come el tiempo, ya verás. Muchas gracias por haber venido y nada, aquí os esperamos para octubre y a ver si en agosto pues se puede ir a veros. Sí, claro que sí. Que yo creo que no habrá problemas ya, y ya si ya nos han quitado la mascarilla, ya el siguiente paso es... a dar botes en los conciertos como locas. Hombre, pero... Eso por lo menos. Bueno, ¿qué os parece si dejamos para despedir la entrevista 4 pasos más? Ok. Para que la gente vaya dando esos 4 pasos y se acerque a las salas de los conciertos. Que den esos pasitos y se animen a ir a los conciertos. Que mola, que no ir a conciertos es muy aburrido. Muy aburrido. Muy aburrido. Chicos, hasta siempre. Encantado. Gracias. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta otra. Oh, Y bueno, hace un ratito, como una horita y media o cosa así, hemos estado hablando con Lazy, el que tiene la voz cantante de Jolly Joker, ni más ni menos. Este tema que suena de fondo es I Don't Care, de su último trabajo. Y bueno, como por cuestiones personales no se podía hacer la entrevista en directo, pues la hemos grabado hace un ratito, ya os digo. Y cuando termine este tema, la podéis escuchar. No os vayáis, que la perdéis. Bueno, pues con nosotros tenemos a Jolly Joker, y de Jolly Joker tenemos a simplemente su pequeña o gran voz. Radio. ¿Tú cómo opinas, Lazy? Son las 8 de la tarde. Yo me quedo en el término medio. ¿En el término medio? No, pero lo que sí es cierto es que eres el que lleva la voz cantante del grupo. Sí, eso es grave. Eso, sin ninguna duda. Bueno, pues ya tenéis unos cuantos añitos. No voy a decir el número para que crezca. Ah, vale. Porque dicen que es más número si no crece. Lleváis desde 2009 por ahí, burlando, ¿no? Sí. Y bueno, hace poco habéis estado por estas tierras en un concierto, me parece. ¿O me equivoco? ¿Por qué tierras? Por Madrid. Ah, sí. Sí, estuvimos hace relativamente poco tiempo ahí en la Imperia. Y ahora, a ver, en junio volveremos, el día 4. ¿El 4 de junio? A ver, el 4 de junio, por ahí en el Festival de Rock Rico. Ajá. Nos han pasado cartel y está acojonado con 91 Suite y con un montón de bandas muy guapas. ¿Y dónde es ese bolo? Pues, a ver, un segundo. Bla, bla, bla. Pero porque iba a pillar. A ver. Hay que pillar un poco a la gente, si no, nos aburrimos. A ver, ¿qué será? Bueno, pues luego lo buscamos y seguro que lo localizamos. Vale, vale. Ninguna duda. Y bueno, todo esto viene porque también habéis sacado un cuarto de EP. Sí. Un cuarto de EP llamado Loot and Brute. Ajá. ha sido ya cuando el conocimiento ya de la familia, yo digo que. Y la verdad es que la ha mostrado, nos está dando mucha alegría. Está dando mucha alegría. Mola entonces, ¿no? Sí, está muy bien. Y bueno, lógicamente, haciendo la traducción es porque estáis fuertes y orgullosos. Exacto. Es un poco lo que representa también nuestra música para nosotros, ¿no? Y estamos orgullosos de lo que hacemos y de cómo nos. Bueno, ¿qué te parece si te hago una pequeña historieta sobre vuestro disco? Ah, perfecto. A ver qué se me ocurre por ahí. Me hago así como que a mí no. Perdonad, vuelvo a poner la entrevista porque se nos ha colado por aquí un fantasmilla. No sé de dónde se nos ha colado. La claqueta. O no sé quién ha sido. El caso es que se había colado una música ahí de fondo y no se escuchaba la entrevista. Así que os vuelvo a poner la entrevista. No os preocupéis, aquí está. Bueno, pues con nosotros tenemos a Jolly Joker y de Jolly Joker tenemos... simplemente a su pequeña o gran voz. ¿Tú qué opinas, Lacey? Yo me quedo en el término medio. ¿En el término medio? No, pero lo que sí es cierto es que eres el que lleva la voz cantante del grupo. Sí, de eso no cabe duda. Eso, sin ninguna duda. Bueno, pues tenéis unos cuantos añitos. No voy a decir el número para que crezca. Ah, vale. ¿Eh? Porque dicen que es mal número si no crece. Lleváis desde 2009 por ahí rulando, ¿no? Sí. Y bueno, hace poco habéis estado por estas tierras en un concierto, me parece, ¿o me equivoco? ¿Por qué tierra? Por Madrid. Ah, sí. Sí, estuvimos hace relativamente poco tiempo ahí en la histeria. Y ahora, es junio. Volveremos el día 4 de junio. ¿El 4 de junio? El 4 o 5 de junio estaremos otra vez por ahí en un festival de rock melódico. Ajá. Me han pasado el cartel y está cojonudo, con 91 Suite y con un montón de bandas muy, muy guapas. Pues, ¿y dónde es ese bolo? Pues, a ver, un segundo. Bla, bla, bla. Te lo miro porque ahí me has pillado. Es que hay que pillar un poco a la gente, si no, sí, nos aburrimos. Sí. A ver, este será... Pues no sé dónde es, tío. Te pillas total. Bueno, pues luego lo buscamos y seguro que lo localizamos. Vale. Sin ninguna duda. Y bueno, todo esto viene porque también habéis sacado un cuarto LP. Sí. Un cuarto LP ya... llamado Lut and Prut. Ajá. Sí. Ha sido ya el cuarto nacimiento ya de la familia Jolly Joker. Y hombre, la verdad es que la Van Proud nos está dando muchas alegrías. Nos está dando muchas, muchas alegrías. Mola entonces, ¿no? Sí, estamos muy contentos, hombre, con el resultado. Y bueno, lógicamente, haciendo la traducción es porque estáis fuertes y orgullosos. Exacto, sí, estamos loud and proud, es de ruidosos y orgullosos, ¿no? Entonces, es un poco lo que representa también nuestra música para nosotros, ¿no? De que estamos orgullosos de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Uh-huh. Bueno, ¿qué te parece si te hago una pequeña historieta sobre vuestro disco? Ah, perfecto. A ver qué se me ocurre por ahí. Algo así como que a mí no me importa que el cielo es tan alto. Todo viene por ese terciopelo de sangre que nos da la oportunidad de toda una fortuna montados con nuestra moto y el motor en las Voodoo Nights y con el demonio en nuestra mano para llegar a Nueva Orleans. Joder. Joder. Así tiene, así parece un disco temático, ¿eh? ¿A que sí? Sí, mola, me ha molado. Bueno, me he saltado ahí un Nothing Sacred que no sé exactamente lo que significa, el octavo tema. Que no hay nada sagrado. Que no hay nada sagrado, ¿no? Por eso atacamos con el demonio para llegar a Nueva Orleans. Muy bueno. Bueno, un pequeño resumen y un regalito para vosotros. Sí. Ha quedado muy bonito. Bueno, tenéis novedades también ahora, por lo que me han llegado las noticias de que retorna alguien al bajo. Sí, por fin. Por fin. Andy, por ejemplo, que estuvo fuera de la banda por historias personales y demás, y bueno, estaba sustituyéndolo Nando, y luego nos hizo Nando de Frank Suth, de nuestro amigo Frank Suth, y luego nos ha echado una mano también Nacho, Tamariz de los Cigarros. Ajá. Para hacer algunos parches y demás, y bueno, hemos conseguido seguir adelante sin cancelar nada, La verdad es que nuestro principal interés era el mismo de siempre. Uh-huh. Seguir adelante y no parar e intentar llegar a todos los sitios. Uh-huh. Y de momento, pues, van saliendo bolos, ¿no? Sí. Es importante. Sí, o sea, estamos muy, muy, muy contentos porque somos, yo creo que, de las bandas que más están tocando actualmente. Uh-huh. O sea, tenemos muchos, muchos conciertos. Y parece que van a más, aún tenemos alguna cosita más por ahí. Bueno, pues mejor. Luego comentamos un poquito a ver qué más tenéis por ahí, que uh-huh. Seguro que hay cosas bastante interesantes. Sí, sí. Pero vamos a hablar un poquitín del disco. ¿Qué es lo que os ha impulsado a sacar ahora el disco? Después de todo lo que hemos tenido... ¿O ha sido creado mientras toda esta movida de la pandemia dichosa y demás? ¿O pues cómo? El tema fue el siguiente. Nosotros estábamos en la pandemia, aprovechamos un poco la pandemia para sacar canciones, ¿no? Y sobre todo lo que hacíamos era componer individualmente y luego ponernos en común en el local de ensayo cuando empezaron a dejar el tema de reuniones y demás. Y durante ese periplo... una compañía discográfica se interesó por nosotros. Uh-huh. Entonces, hablamos con ellos y tal, y nos dijeron que necesitaban un disco para sacar para este año y eso, y nos pusimos a saco con brainstorming, a sacar ideas, a comentar y tal, y empezamos a componer, y cada vez veíamos que salían mejor, y entonces decidimos un poco las que se iban a quedar en el disco. Y porque siempre nos gusta componer un poco, o sea, no quedarnos con lo primero que tenemos, ¿no? Y seguir componiendo, porque a veces te da la sensación de que componer es un poco como un músculo, ¿no? Que contra más lo haces, mejor te va saliendo. Y la verdad es que seguimos así, cogemos una colección de canciones con las que estábamos muy, muy, muy satisfechos y... nos permitimos el lujo de no poner ninguna canción en el disco que no nos gustara, que eso importante. Los que corren es bastante complicado, sí, sí. Mm-hmm. Y entonces, pues, a tirar para adelante, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, nuestra intención era esa, nuestra intención era, en cuanto acabara la pandemia o cuando abrieran un poco la mano, empezar a salir a tocar, porque también nosotros hemos parado durante la pandemia. Entonces, mm-hmm. Para nosotros fue... necesario el tema de sacar el disco y ¡bam! Y salir a la carretera. Mm-hmm. Y el disco ya está por ahí en todos los lados, en físico se puede comprar, ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues, hombre, lo mejor es, lo mejor, porque es lo más barato, es comprarlo en nuestros conciertos. Eso está claro. Aparte que así se aprovecha para escucharos en directo, que mola más todavía. Claro, claro, claro. Y así no, es lo que te digo, siempre tenemos nuestro merchandising, aparte de en la tienda de Jolly Joker, online, que se puede encontrar todo en casestore.com/Jolly Joker. Uh-huh. Como tenemos en consideración a la gente que viene a vernos, si el directo ya está pagando una entrada para vernos, pues todo nuestro merchandising y toda nuestra discografía tiene un descuento que no está aplicado en la web. Ah. Ya que hay una inversión en la entrada, pues lo tenemos en cuenta también para con la gente. Uh-huh. A ver, pues es todo un detalle, ¿no? El decir... Bueno, pues os regalamos aquí un pequeño descuentito y que siempre viene bien, ¿no? Claro, no, es tener el detalle de hombre, ya que no te va a costar lo mismo que en la web, pues no me lo compro en la web. Pues ya que estás en el directo y que te has movido y que estás ahí por el rock and roll, pues qué menos que tener un detallito, ¿no? Entonces, de esa manera ajustamos un poco y la gente pues se puede tomar algunas cervecitas. Que eso siempre mola. Hombre, claro. Uh-huh. Todo lo que sea salir y divertirse, eso es necesario en el mundo. Ahí funciona la cosa bien. Bueno, pues por ahí, por lo que veo, también habéis estado en Murcia este mes, uh-huh, en la Sala Gamma. El mayo estáis en Avilés, en la Factoría Cultural. El 14 de mayo en la fiesta del Zeta Life también. Sí, en Benavente. La Buda. Está bien. Sí. El que no veo es el del 4 de junio, que es aquí en Madrid, pero no está todavía. No saber dónde es, ¿no? Sí, es el festival se llama The Comeback. The Comeback. Pero no sé el nombre de la sala. Pero es un festival de rock melódico donde tocan 91 Suite, donde tocan bandas de hardcore como Alfonsetti y cosas así. Mm. Que era el cantante de Jay Geddes. Y no sé, o sea, hay, pero es que es para oírlo. O sea, las bandas son acojonantes. O sea, estamos muy, muy contentos con ese festival. Yo particularmente tengo mucha ilusión de tocar ahí porque también me gusta una gran parte del rock melódico. Ajá. Vale, es Melody Rock Festival de Comeback. El 4 y 5 Exacto. de junio. A ver, que estoy ya encontrando por aquí algo. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo bien. En Story Life Madrid. En la sala Story Life. Por lo que veo. ¿Cómo? ¿La sala qué? Story Life. Ah, vale. Vale. Lo que acabo de encontrar por aquí. Y entre otros estarán Jaques, Tridely, 91 Suite, Alfonsetti, The Lost Wigman, Torque y Vicky de Wild y The Will, junto con vosotros. Ajá. O sea que está interesantito el tema. Sí, no, va a ser un pelotazo, la verdad. Y si alguien no conoce a las bandas, que les pegue una oída que va a fliparlo. O sea, uh-huh, como suena esa gente. O sea, uh-huh, espectacular. Vale, esto está en la calle Fundadores. Esto me suena a mí que esto hace unos añitos está cerca de la zona de Manuel Becerra. Lo digo para que la gente se entere. Yo creo que si no era la antigua Rock Chicken, poco le falta. Como se llamaba la sala antes. Lo digo para los que llevamos mucho tiempo por aquí, que nos han cambiado los nombres de muchas salas y no sabemos ni dónde están ya algunas. Pues aviso navegante, ¿no? Efectivamente, porque es que si no nos podemos volver locos aquí. Pues esa, y luego después de eso tenéis más en la Fresneda, en el Territorio Math Festival, en el Rock Arena Festival de San Fulgencio, en el Mar de Fondo Summer Fest en Barreiros. Vamos, que no vais a parar este veranito. No. Y están saliendo muchas cosas más. Tenemos cerrados ya conciertos para el año que viene. O sea, estamos muy, muy, muy contentos. La verdad es que On Fire está haciendo un trabajo increíble. Tomás, a la cabeza de la oficina y tal, está haciendo un trabajo increíble por nosotros y nos está moviendo muy, muy, muy bien. Estamos muy contentos. Eso es muy importante, tener alguien que os apoya y que os busca todo esto con una casa como es On Fire, pues da mucho, ¿no? Nosotros siempre hemos sido una banda que ha tocado muchísimo, muchísimo. Mm-hmm. Pero también hacen falta más cosas aparte de eso. Y Tomás las controla muy, muy, muy bien. Mm-hmm. Controla tiempos, controla formas. Y eso es fundamental, la verdad. Uh-huh. Fundamental. Pues eso es lo más importante de todo. Y sí, bueno, sí. Para seguiros es lo que nos falta. Redes sociales, donde se puede escuchar el disco, donde se pueden escuchar los otros tres discos también, si se pueden escuchar en algún lado. Sí, se puede escuchar todo en Spotify. Uh-huh. Y se puede, bueno, por YouTube también hay cosas. Bueno, en nuestras redes, en Facebook, Instagram, Twitter, todo esto, pues estamos en todos lados, como aquel que dice. Eso es importante. Preocupado de estar en prácticamente todas las partes. Entonces, solo poniendo Jolly Joker, o si pones Never Say Forever, o si pones Loud and Proud, o si pones Exodus and Tattoos, mm-hmm. vas a tener material a tu alcance a un clic. Para que no haya ningún tipo de problema. Pues, ¿y a vosotros dónde se os sigue mejor? ¿En Facebook, en Instagram, en Twitter, en vuestra página web? Pues, en realidad, lo que más actualizado está es Facebook e Instagram. Facebook e Instagram están totalmente actualizados al día y vamos compartiendo ahí pues entrevistas, noticias y todo lo que nos etiquetan y demás. Y claro, la gente pues puede ir directamente ahí a todo el contenido, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya que tenga en cuenta la gente y sobre todo, pues que os vayan a ver a los conciertos. Que mi compañera y colaboradora de aquí del programa, Mamen, estuvo viéndoos aquí en Madrid, por eso sabía yo que habíais estado por aquí. Y me dio muy buenas impresiones de vosotros. Ah, ¿sí? ¿Le gustó el concierto? Sí, sí, sí. Joder, pues que... dale un beso y la gracia de mi parte. Pues nada, eso ya lo va a escuchar ella y seguro que te escucha. Seguro que te escucha. Venga, pues. Porque hoy, va a venir, gracias. Hoy no puede venir por aquí, que está un poco pochilla, pero se recupera pronto y el miércoles que viene la esperamos aquí, seguro. Genial, genial. Nada, pues ahí a descansar, a recuperarse y a volver con todas las fuerzas ahí. A tope. Efectivamente, que aquí por el rock lo que haga falta, ¿no? Hombre, vivimos para eso. Pues muchas gracias por habernos atendido y esperamos veros. A ver, para el fin de semana que venís a Madrid lo tenemos muy complicado. Muy complicado, ya lo iremos informando que tenemos unas cuantas cosas aquí en la radio para ese fin de semana pendientes, pero para la próxima que vengáis, a ver si os dais una vueltecita por aquí, que merece la pena ver la sala que tenemos aquí y la radio, claro. Ah, pues bien, nosotros felices, hombre. Uh-huh. Todo lo que sea que nos saquen de paseo y ver cosas nuevas, sobre todo uh-huh. en Madrid, que es un sitio que me encanta, pues felices, encantados de ir por ahí. Pues cuando vengas un fin de si, o incluso ese fin de si el día 5 tenéis un ratillo para escaparos por aquí por la sala Revi Live y así nos vemos las caras también. Vale, vale, pues no te digo que no, si nos podemos levantar. Sí, a ver, vamos a estar aquí todo el día prácticamente, de las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde, o sea. Que hay tiempo margen. Para venir, hay margen para venir y para disfrutarlo. Y ya anunciaremos qué es lo que va a pasar, que todavía no lo hemos anunciado, solamente que eso. Que el 5 de junio aquí en la sala Revi Live va a haber algo muy, muy interesante y muy importante. También. A ver, ya nos ha puesto los dientes largos. Hombre, claro, hay que poner a la gente los dientes largos. Lo que pasa es que estamos ultimando, por eso no queremos dar detalles todavía. Pero en cuanto tengamos los detalles, os lo vamos a contar todo por aquí. Genial. Pues estaremos al tanto ahí para enterarnos de todo. Uh-huh. Muy bien, pues lo dicho, Lacy, muchísimas gracias por atendernos y disfrutar de lo que tenéis ahí para hoy, que sé que lo vais a pasar muy bien. Pues muchísimas gracias y gracias por dar support a la banda y por apoyarnos a tope, pues eso, poniendo nuestra música y hablando con nosotros. Es que para eso estamos, para apoyar la música y a bandas como vosotros. Así que muchas gracias. Un saludo muy fuerte para Yannick, para Andy, para Dani y por supuesto para ti. Venga. Venga. Porque va para allá de there. Y bueno, pues aquí escuchando un ratito que hemos puesto algún tema de Vanagloria, otros dos de Jolly Joker, y bueno, en un ratito tendremos otra charlita con otro grupo. Ahora en un rato lo develaré. Bueno, recordaros que por ahí tenemos también nuestro WhatsApp, que a ver si me lo encuentro, que me lo he perdido. El 608-60-0551, o el botoncito verde que tenemos abajo ahí a la derecha. Pues eso, para que podáis mandarnos algún mensajito o alguna cosa, como más os guste, y a seguir disfrutando de rock, de música. Y ahora os contaré también algunas cositas que tenemos por ahí pendientes, que no hemos podido hacer en otros programas, pero que seguiremos haciendo más adelante también. Pues eso, cuando haya despedido a los chicos de Vanagloria, estarán por aquí para octubre, para hacer un entrevistierto a lo loco y demás. Y bueno, por otro lado, pues Mamen, un saludito y recupérate pronto. Conchi, que nada, que por aquí estamos también. Y gracias por vuestros comentarios también que nos vais mandando a todos los demás. Y aquí os dejo otro Blood Velvet de Jolly Joker. Y ahora os cuento más cositas. Bueno, pues comentaros que estuvimos en el concierto de Medina Zara en el Wizzing Center. Y bueno, qué decir de estos chicos, que son incombustibles. Pero bueno, hay gustos para todo. También hay gente que les guste, gente que no. Pero lo cierto es que hacen muy buen espectáculo y que mola verlos en directo. Que podéis disfrutar de ellos cuando los tengáis cerca. No os quedéis con las ganas, que no mola quedarse con las ganas nunca. Siempre hay que buscar medios y maneras de disfrutar de la música, que para eso está. Hay que disfrutar de la música siempre que se pueda. Oh, ¿Y esto que está sonando? Un nuevo comienzo de su disco que están hoy mismo presentando también y mañana. La semana pasada lo presentaron a los medios, Runa Llena. Discazo. Os lo recomiendo, pero al 100%. Estos chicos van a pegar. Ya se esperaba que fueran a pegar con los adelantos que nos habían dado, pero lo que se viene encima es atronador. Bueno, voy a contar algún conciertito de los que tenemos por aquí apuntados, como por ejemplo Eagle of Death Metal en Madrid. Esto será mañana en La Riviera. Bueno, qué decir, conciertazo a tope. ¿Y qué más tenemos por aquí? A ver, pues sigo mirando, sigo cotillando, y el viernes estarán los Phoenix Rising, Machine Vein, en Story Life de Madrid. Esta sala, como hemos comentado antes, creo recordar que era la antigua Rock Kitchen. Por el sitio donde está, me suena que es esa, al lado de Manuel Becerra, para que no lo perdáis. ¿Quién más? Daga, Atrapo y Bajo Licencia en el Rock Palace. También, pues eso, más conciertitos. Más de Bruces y Guillotina Punk Rock en Alcalá de Henares, en la sala Stiffy. Otra sala que está empezando a pegar buenos conciertazos donde los haya. Más en la sala Caracol estarán Stoner Jesus y Samapayo. Aquí también más música en directo. Y el miércoles, en principio, no veo que tengamos así nada más apuntado. Si alguien sabe alguno más, pues que nos lo comente. El sábado tenemos a Lethargus y Dunkelmind, sería más bien, en Story Madrid también. O sea que el fin de semana en Story van a estar a tope de cosas. En la sala Abra Rock estarán Zarpa, Saque Mate y The Whoppers también. En la sala Caracol el sábado estará Ankara. ¿Qué decir de Pacho y sus compis? Eso mola un montón. Luego un tributo a The Cure y The Pet Mod en la sala Moby Dick estarán también. ¿Y quién más nos queda? Agujero de Salida y la ONU en Madrid. Ahí también preparaditos para funcionar a tope. ¿Y qué más tenemos por ahí? Pues tenemos, ¿qué hay más? Brutus Daughters y Shock en el Gruta 77. Y Caos Urbano estarán en Guadalajara en la Sala Óxido también. O sea que tenemos fin de semana completito. Y el miércoles que viene estarán Batusca, Diabolical y Paradise in Flames. Y Stadur también en Story Life. O sea que no será porque no hay conciertos para este fin de semana. Que se aburra será porque quiera. Incluso el miércoles que viene, aunque bueno, coincidirán un poquito con nuestro programa, pero bueno, también hay que decirlo, que también hay gente que les gusta ir entre semanita a los conciertos. El mismo lugar, frío y gris, un otoño más, esquivando las miradas, orgullos que hacen que se encoja el corazón. Bueno, lo dicho, estaba buscando la información que la tenía por aquí y no la encontraba, pero ya la he encontrado. Runa Llena, ellos son Frank Gómez de la Serna con Carlitos, Joaquín Arellano el Niño a la batería, Alex Tormentor al bajo, Edu Ortiz a las teclas, Santiago Volcran al violín y a la voz, Nacho. Y estarán ahora mismo en la Sala Histeria con una preescucha del álbum y disfrutando de buenas compañías, segurísimo, lo mismo que las tuvimos la semana pasada. Y mañana estarán en la FENAC de Parque Sur en Leganés firmando su disco AON. Así que el que quiera, pues ya sabéis, ahora en la Sala Histeria y mañana en la FENAC de Leganés para disfrutar de temas como este. Bueno, y venimos con caña, pero mucha caña. Una caña dada por Raven Blood. ¿Se dice así o me he equivocado? Raúl, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, es un tópico de ese nombre. Exactamente sería Raven Blood, porque es la pronunciación famosa buena. Doble O en inglesa, uh-huh. que se pronuncia con U, pero en el caso de sangre, es Blood, uh-huh. se pronuncia como una O muy llena, como una toma Blood. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué significa eso de Raven Blood? Bueno, para empezar es un nombre muy chulo, ¿no? Básicamente sí. Sangre de cuervo, básicamente, ¿no? O sea, cuando bueno, estamos ahí los grupos en su inicio y decimos algo que tenga fuerza, que represente lo que hacemos y tal, y es algo que, bueno, es impactante. También tiene ese rollo que teníamos mucho más al principio, más folk, más nórdico. Y bueno, ya sabes que en la cultura nórdica el cuervo es un animal importante, mitológico, uh-huh. en la mitología nórdica, quiero decir, y bueno, queda chulo, no a veces no hay que darle mucho más vueltas, ¿no? Sino que se diga la metálica, ¿no? ¿Qué significa metálica? De hecho, los cuervos, los vikingos lo usaban en vez de las palomas para cuando navegaban, para saber si había tierra cerca o no. Bueno, por ejemplo, también porque por son ejemplo. Más duros para el frío, ¿eh? Porque las palomas me parece que a mí que por aquellos lados... Sí, lo iban a tener un poco más complicado. Sí. ¿Qué tal? Pues nada, aquí disfrutando de vuestro tercer disco. Me alegro, está bien. Bueno. Resurgent. Sí, sí, sí. Mi inglés no es muy bueno, pero bueno. Tranquilo, hombre, ni el mío tampoco. Un resurgir... Por estos lares, que el inglés lo llevamos más o menos. Un resurgir... Sí. ¿Y resurgir de qué? En este bueno, momento. Bueno, en estos tiempos que nos ha tocado, sobre todo con la música y en el tema de la música underground y la música extrema, todos son handicap, ¿no? Para dedicarse a este mundillo y después de lo que hemos pasado todos, con sabido. Pues bueno, era un título perfecto. Viene de un tema. Primero viene el tema Resurgen, evidentemente, que acabas de poner. Y nos pareció muy... o sea, primero está el tema y luego está el álbum. Luego está el nombre del álbum. Ajá. Y nos pareció un nombre muy muy apropiado. O sea, la canción sea Resurgen y eso. Entonces, cuando empezamos a pensar qué podíamos titular, y también pues con la idea de la portada, pues todo, bueno, una colación y... pareció lo más idóneo, pero viene de la canción, uh-huh. y sí, es un resurgir de todo esto que estamos pasando los últimos años e intentar sobresalir como podamos. Uh-huh. Sí, porque en la portada hay ahí como una especie de espectro humanoide. Sí. Que está resurgiendo ahí entre un montón de esqueletos y serpientes, uh-huh. culebras y gusanapos uh-huh. y no sé cuántas cosas más. Además, de un detalle que yo creo que tiene que ser importante por cómo y dónde está colocado, un reloj de arena. Sí, sí, sí. Tiene su porqué de estar ahí, ¿no? Sí, bueno, nosotros dimos unas directrices a Fabián de Sumoni Arts, que es un chaval que ahora está afincado en Madrid, y es de Colombia, y bueno, disculpa, no te he dicho tranquilo. Nada, pero estoy un poco resfriado y de vez en cuando se puede escapar a todos, intentaré apartarme corriendo, pero son muy, pues nada. Son muy puñeteras. Cuando ataca fuerte, ataca y ya está. Pues eso, y entonces dimos a directriz a Fabián, y de hecho es un diseño original en el sentido de que está hecho completamente a mano. Uh-huh. Luego se ha llevado a digitalización, evidentemente, para poder trabajar con él. Uh-huh. Pero y entonces él añadió su toque, su manera de leerlo, su manera de enviamos la canción, la letra, y era bueno, son icónicos, son símbolos que representan eso, el paso del tiempo, el no paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. Siempre son ese tipo de portadas que apoya a muchos intérpretes, ¿no? Cada uno lo ve a su manera y el autor de alguna manera, desde luego enseguida que vimos los primeros bocetos, nos pareció increíble, le hicimos adelante y quedó así, y bueno, nosotros encantados de eso, ¿eh? Uh-huh. No, nos parece, no, nos gusta mucho, la verdad. Uh-huh. Me encantó desde el primer momento. Y yo, como me gusta fijarme en detalles tontos, ¿por qué el Resurgent, la primera E, está por encima del resto de las letras? Todas alineadas menos esa. Sí, sí. ¿Tiene alguna razón o simplemente porque os ha gustado más así? Sí, me ha gustado más, sí, básicamente. Uh-huh. Te escucho un poco flojito, ¿eh? Ah, pues, ¿me oyes mejor ahora? A ver, un poquito mejor. Ahora perfecto. Ahora perfecto, ¿eh? Sí, todo es cuestión de ponerse. Me he puesto en el oído bueno. Pues eso, que decía que la E de Resurgent, del nombre del disco, que esté elevada sobre el resto de las letras. Sí, sí, completamente. Es un detalle que se le ocurrió al diseñador, al grafista, y nos pareció un detalle que era muy curioso, sí, sí. Y por alguna razón, simplemente por gusto, capricho. No, sí, no, el hecho de resaltar, de resurgir, sí, sí, estaba, yo eso preguntamos y era como un, bueno, era como un empuje a ese, podía haber sido cualquier otra letra, la verdad, no, era un diseño artístico que le daba un toque distintivo, no, pero sí que nos dimos cuenta, sí. Uh-huh. Es que son detallitos que se ven, llaman la atención y, sí. Bueno, pues también mola saber la razón de por qué se ponen esos detalles. Sí, sí, ¿no? A veces las cosas son mucho más simples y a veces, yo también, evidentemente, estoy en Raven, pero ante todo soy un fan de la música. Uh-huh. Y bueno, yo soy ya mayorcito y llevo muchos años comprando música y maravillándome también con las portadas y eso, y con todos esos detalles que hay, como comentan, ¿no? Y realmente, sí, a veces queremos pensar que hay mucho más, pero sí que era, yo lo entendí así, era el detalle de tirar hacia arriba como sea. Uh-huh. Hay que resurgir y punto. Sí, y sobre todo después de toda esta época que hemos pasado, ¿no? Pues sí. Uh-huh. Está costando todavía. Está hombre, costando. Claro, que cuesta. Es que es como cuando te haces una herida, te la haces en un segundo, pero hasta que tarda en curar. Sí. Y estoy hablando de una herida chiquitita, no estamos hablando de una movida como la que hemos pasado, ¿no? Pues va a costar, pero bueno, parece que va resurgiendo todo, va saliendo adelante y bueno, por lo menos hay ya cada vez más conciertos, la gente se parece que se está empezando a animar un poquito, aunque va muy lento el que se anime la gente a salir y a ir a conciertos, a teatros, sí. A cines, ¿no? Sí, se irá normalizando poco a poco, por desgracia en el camino habrán quedado bandas y sobre todo locales. Sí. Yo así a lo que veo a mi alrededor, pues bueno, bandas de algún modo pues están más estáticas o han quedado en pausa, o casi has dicho tiramos la toalla, ¿no? Que yo conozca, sí que el tema de locales sí que es una sangría. Sí. Y aquí, por ejemplo, aquí en Barcelona, el tema de locales medianos, pequeños, a un aforo, pues es un problema grave. Un problema grave que tenemos aquí. Está y complicado. Aquí no nos tratan bien. ¿Qué hacen? Muchas exigen mucho las salas a los grupos, o porque aquí en Madrid sí sabemos cómo está el movimiento, pero ahí en Barcelona eres el primero que me cuentas lo que está pasando con las salas. Básicamente porque para mí el trato ya solo con las instituciones que es la música, ocio. Ese es el primer problema. Claro. Enmarcado en el ocio. Sí. No en cultura, no en el arte. No. Ese es el primer problema que veo yo. Entonces, que el trato del ocio es un trato de hostelería, un trato de discoteca, un trato de pub, y ahí es donde salimos perdiendo. Entonces, claro. Por horarios, por todo lo que puede el ayuntamiento, ya te digo, pueblo. Luego está la parte del fan, está la parte nuestra, porque digo yo, porque yo soy, yo voy a muchos conciertos, todo lo que puedo. Y el problema también es la gente. Nosotros aquí en Barcelona tenemos una capital muy grande y poblaciones alrededor muy grandes también. Claro. Igual que allí. Sí. Pero ¿qué pasa? No sé si allí, pero no montes un concierto en Sabadell, que es una ciudad enorme. No montes un concierto en Tarrasa, que está... No. Aquí tú tienes que montar un concierto que cuando salgas de la parada del metro te tropieces y te metes en la sala, ¿me explico? Sí. Que la gente no le gusta moverse, ¿no? Le cuesta. Sí, yo entiendo que también otra generación de que que darlo todo lo más caro posible, pero sí que cuesta moverse. Aquí sí que tenemos una sala hospitalaria, porque es como un barrio de Barcelona, que es de Guatesuena, Salamandra. Sí. Y que es una sala que básicamente los grupos de medio aforo, giras europeas, todo ese estilo de metal, pues pasan por aquí, ¿no? Es una especie de Ramataz 2 en ese tamaño, ¿no? Ramataz 1 es un nivel ya más alto, más grande, y el Ramataz 2 una mediana sala y junto con bóveda. Y aquí sí que vamos de metro al lado, y sí que, pero no busquéis irte a poblaciones alrededor, que no sé. Que la gente no le gusta, la gente no le gusta coger el coche para ir a los conciertos, porque si no, no se pueden tomar su cervecita. Eso también. Pues aquí sabes lo que está haciendo algún grupo que otro también. Uh-huh. De, digamos, su población, barrio habitual, preparan un autobús para llevarlos a la gente a la sala de los conciertos. Sí, lo he visto esto con el Tiberian. Al principio, cuando empezaban ellos y entrábamos nosotros en el 2011, ellos desde Ciudad Real, claro, metieron desde su población, pues a Madrid, tocamos en Madrid, en la sala que está en Vallecas, que tiene nombre ahora Musalsero. Lo que era la Excalibur. La Excalibur, era Excalibur antes, y luego cambió un nombre muy Musalsero. Sí, no, es que dejó de hacer conciertos y metió música latina. Sí, pues está aquí, está en Vallecas, está al lado de... Sí, pues ya con esa sala no cuentes para hacer conciertos. No, tiempo. Ya hemos tocado dos veces, pero la primera sí que tenían un Excalibur y ahí tocamos con que Tiberian y yo petaron un autobús. Uh-huh. Eso sí, tal como acabó, también se fueron. Eso... Claro. Estábamos en Vallecas y ¿qué hacemos aquí? Claro, no. La primera vez que tocábamos en Madrid, en el 2011. Sí, otro. ¿Qué hacíamos aquí? Otro de los que siempre fletan un autobús y siempre lo petan son los Zarpa, por ejemplo. Que ya es un... No, es buena idea, desde luego. Sí, sí. Yo creo que es una buena opción de atraer gente. De, mira, te llevo, te traigo y encima te puedes tomar la cerveza tranquilamente. Pues sí. No tienes que complicarte de buscar aparcamiento, ni metro, ni nada. Sí. No. Es una buena opción, sí. Hay que ir buscando opciones para atraer al público, que es el que al final importa, ¿no? Que ya digo que yo intento ser comprensivo, intento ser crítico, porque yo estoy los dos lados. Uh-huh. Y es complicado ver a la gente moverse. Uh-huh. Y a ver los conciertos del underground, de movimientos que están... Perdona. Ah. Por ejemplo, los festivales están muy bien. Diario de un Metalhead, Larry Gunner lo explica muy bien en un artículo. Es decir, gente que tú vas a un festival, pues te tocan estos chavales. Chavales, bueno. Algunos de chavales, otros son más, menos chaval ya. Y dice, hostia, qué bien está. Voy a comprar una camiseta, voy a comprar, digo, qué buenos que son. Y te vienen a ver 600, 700, 800, nos ha pasado en Leyendas. Si pasas por su pueblo, pasas por su ciudad, te verán a ver 20, 30. Claro, es lógico, claro. Que las festivales con una especie de tarifa plana, es decir, sí. Un festival, es una situación de que puedes ver mucho grupo. Exacto. No comprendo. Pero bueno... Es muy difícil hacer mover a la gente luego. Nosotros intentamos sobre todo colar los festivales. Claro, pero también, bueno, habéis estado en el Resurrección Fest, en el Leyendas. Sí. No podemos quejar, En Metal Days, el Wacken, Operer, ¿qué más? Habéis estado en un montón de sitios. Sí, en ese sentido, sí. En ese sentido, nosotros empezamos muy bien. La verdad es que empezamos muy bien. Sí que éramos gente que venía de todo grupo, que teníamos una base, que teníamos unos temas. Y entonces nos juntamos con Daniel, el cantante, localista, que tenía un rollo más de Brutal Death. Uh-huh. Y yo, y nosotros, batería, guitarra solista y yo, pues estábamos una banda más folk metal. Entonces Dani dijo, lo siento en el alma, de verdad. Lo que tienes es que tener cuidado con esa garganta. yo por suerte en un momento no canto mucho. Bueno, pero entonces, la garganta hay que cuidarla. sí, lo hago. Ahora estoy en los retazos del resfriado. Llevo toda la Semana Santa atorado en casa. Joder, pues. Ahora estoy ya en los últimos toses, pero bueno, todavía me queda algo. Pues que se vaya pronto. Vale, Bueno, entonces nos juntamos y Dani dijo, hostia, pues vamos a meterle esos temas, temas que no habían salido en ningún sitio, ninguna demo ni nada, pero estábamos componiendo mi voz más gutural, algo distinto, no la típica voz más, porque era un estilo más rollo enfocado en Ciferum, ese estilo, ¿no? Death folk metal. Perdimos poco a poco las raíces folk, siempre algún toque, pero lo hemos vivido bastante. El tema orquestal lo hemos ido manteniendo. Y entonces, pues, a partir de ahí, pues, nada, Dani es el mejor manager que podemos tener, cantante y manager, a empezar a mover la banda a lo bestia. Y ya te digo, y un año tras año, pues, Backend, Metal Days, Leyendas del Rock, un poco más tarde Resurrection, y en ese sentido, de luego, no nos podemos quejar. Estuvimos los tres primeros años sin a tope. Uh-huh. A tope sin parar. Eso está muy bien, y ahora falta que vuelva ese periplo, ¿no? Sí, sí, eso es lo que estamos intentando. Lo estamos intentando. Hace montamos una gira con la salida del disco en octubre, y volvió otra vez el tema de, digamos, unas fechas ya por España, y pues quedó otra vez cancelado varias fechas con el tema este de la pandemia. Perdimos a la batería otra, y es, si te digo la verdad, en un grupo todos los elementos son importantes. Para mí personalmente buscar un batería es los baterías y teclados son difíciles de encontrar. Sí, sí. Está claro. Sí, tiene que tener un, y hombre, no es por alardear ni mucho menos, pero nosotros exigimos un batería bastante técnico. Porque nuestra canción es, yo no quiero decir nada que suene pedante, son unas baterías muy complejas, son baterías complejas. Sí. Y bastante técnicas, necesitas una persona que tenga equipo, que tenga tiempo, que quiera, que tenga ganas, que, bueno, lo de siempre, para todos igual, ¿no? Pero hostia, batería, la pereza, cuesta mucho. Tenemos un gran batería y, bueno, costó encontrar, hemos encontrado a alguien, Pablo, que básicamente es un gran músico. Sobre todo es un gran músico, porque lo toca todo. Entonces, eso también aporta mucho. Pues sí. Aporta mucho, aparte, la persona es importante, el músico, y bueno. Y estamos en ello, sacando los temas, y cuando podamos, pues lanzar otra vez la carretera. Pero llevamos, como quien dice, 5 semanas. Y bueno, no sí, somos pero... una banda profesional, por lo tanto no estamos acá ya durante 8 horas, ojalá, ¿no? Sí, pero aún así, en noviembre estuvisteis en Oviedo, en diciembre en Barcelona, en enero habéis estado aquí en Madrid. Muy bien, sí, estuvo muy bien la presentación. Tuvimos mucha suerte porque fue una horquilla que hubo en diciembre, sobre todo aquí en Cataluña, que las restricciones eran un poquito más severas que en otros sitios, y tuvimos esa horquilla que justamente me parece que nos pilló por 2 o 3 semanas. Hacia atrás adelante que no hubiésemos tocado. Pues ya ves tú. Y entonces tuvimos la suerte de tocar en la Sala Bóveda, que es una gran sala de Barcelona, de medio aforo, y entonces y estuvo muy bien, estuvo muy bien. Cumplimos las expectativas, tanto de público, de pasarlo bien, con otra banda también de hermana de sello, de Fashion Shield, y estuvo muy bien, la verdad es que, y justo fue después, nada, 10 días, poco, empezó otra vez, más otra restricciones, vez, todo cerrado. Y nada, y entonces, bueno, ya fue cuando no nos tocó aguantar batería, pues ya se vino abajo, porque, bueno, hay gente que puede aguantar más, puede aguantar menos, y bueno, es complicado. Es que ha sido situaciones muy complicadas. Y el fin bueno, yo puedo entender que puede ser más complicado para las bandas profesionales, que realmente se ganan la vida tocando. Las de yo pienso una banda no es lo mismo, evidentemente, no lo de Maiden, no lo de Metallica, etc., que puede estar parado. Sí. A falta de más, que ya por sí, por respirar, ya generan. Pero bandas que se ganan la vida yendo a salas de 500, 600 personas a nivel Europa, luego se hacen su girilla, hablando de los grupos típicos escandinavos, los grupos alemanes y tal y cual, de medio aforo, esto sí que realmente la han pasado mal. Claro. Porque son grupos que viven de eso. Sí. Viven de eso. No deben de vender disco, venden de tocar. Es que muy poquitas bandas pueden vivir de vender discos. Okay. Y hoy en día menos todavía. Sí, sí. Hoy en día vender discos no sacas ni para cubrir los gastos de la caja del disco. Pero vamos, este fin de semana pasado habéis estado en Portugalete también. No. Al final no habéis ido. Yo no sé, por eso son las fechas fueron canceladas por el tema de la batería. Ajá. Claro, es que o yo sea no que todo... hay una... ¿Tienes ahí algún... Tenéis ahora todo cancelado, ¿no? Entonces. Claro. O sea, uh-huh. A partir de lo que es este año, Madrid, sí. Portugalete, León, Alicante, lo estoy diciendo de memoria, y alguna cosa más, ya estaba programada. Uh-huh. Y entonces eso es lo que se canceló. Madrid fue dos, tres semanas antes de la batería que se nos marchó. Uh-huh. Sí que se nos cayó alguna banda y ya no la recuperamos porque nos buscamos por eso. No había manera. Ya, pero... A ver, honestamente, por suerte o por desgracia, en este caso por suerte, no somos una banda que diga, ostras, pues que anuncias y dónde está mi concierto. Hay gente que sí, que evidentemente te pregunta, pero claro, no son entradas que se han vendido, bueno, es otra situación porque hace meses, claro. Es que te estoy hablando de Navidad, cuando batería marcha y ahí decidimos que entre una cosa y otra tenemos que cancelar las fechas. Porque realmente es eso, preparar otra vez el setlist con una nueva batería, primero encuéntralo y luego ponte a ensayar. Es un proceso. Complicado. Sí, es un proceso y ya digo, nosotros machacamos mucho los temas en local y tocamos a claqueta, la batería tiene que ir, es un poco esclavizado, esclavo para la batería, lo reconozco. Sí. Pero vamos al segundo y hay que machacarlo mucho. Uh-huh. Hay que dejarlo todo bien fino y bien hilado. Sí. Que si no, no mola. O no mola tanto, por lo menos. No, por supuesto. Uh-huh. Contra mejor toques en el local, mejor sonará el concierto, eso está claro. Uh-huh. Contra más te exijas, mejor sonará. Vale, pues... mucha gente tú veas, ostras, yo no he visto ningún fallo, bueno, pero hay que ser muy autoexigente en eso. Sí. Y se nota cuando una banda está compenetrada y se nota cuando suena bien y contra, o sea, digo, contra mejor salga la canción, mejor sonará, evidentemente. Más tranquilo obvio, ¿no? Te pero quedas, bueno, ¿no? Es obvio, pero es así, uh-huh. Hay que machacarlas. Exacto. Yo te voy a hacer una pequeña historia de este disco y bueno, pues a ver si estoy acertado o no, o a ver qué te parece también, ¿no? Por lo menos, pues... ¿Sobre la temática? ¿Sobre el lore? ¿Sobre el disco? Dime. Sobre el disco, entonces yo... A ver qué es lo que descubres tú también, si... Pues eso, a ver si me acerco o me alejo mucho de vuestra idea del disco, ¿no? Y entonces yo digo que ese es el fénix que resurge de entre el silencio y muerte. Sí. En los rastros de un asesinato suena el canto del cuervo, allá en el Valle del Olvido, en las profundidades del Valle Perdido, donde hay amor o verdad, o quizá todo es una irrealidad. ¡Ostras! Joder, me lo has currado, ¿eh? No, muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Un poquito. Me gustaría tenerlo por escrito, me pasa por WhatsApp. Ha quedado muy bien hilado, ¿eh? Muy bien hilado. No. Lo tendremos que sacar de la grabación. Si miras las letras, pues ve que sí, evidentemente. Son letras, salen sentimientos, experiencias, son letras muy críticas pero muy personales a la vez. Y son experiencias, son sentimientos, son sensaciones extrapoladas a momentos de soledad, momentos de traición, momentos duros, en el amor, por ejemplo, en otras canciones, en la soledad del internauta, que está encerrado en su casa, en su mundo... Y sí, pero está muy bien hilado, me ha gustado mucho, la verdad, me ha gustado mucho. Pues escucharemos el audio de la grabación para rescatarlo porque no lo tenía escrito. No lo tenía escrito. Tiene más mérito aún, ¿eh? Surge así, a ver, es que cuando escuchas las canciones y tal, pues llega como lo mismo que a vosotros, os llegan las musas y os inspiran para sacar un tema y la composición y no sé qué, pues a mí de vez en cuando pues me aparecen estas cosas. Sí. Otra, pues no, oye, convencido, te lo habías escrito ahí, habías apuntado y se voy a soltar cuando eras tú. Bueno, oye, pues pues no. Convencido, oye, pues más mérito aún, sí. Pues está recién sacado, con la de, para la gente que no ha escuchado este programa nunca, es el regalo que solemos hacer siempre que es posible, que sobre todo con títulos en inglés a veces es más complicado, ¿no? Porque la traducción pues puede ser más o menos relativa, ¿no? Pero en vuestro caso pues ha sido coger los títulos de las canciones, traducirlos al castellano y enlazarlos creando esa historia que da un poco de empaque o un poco de lo que a mí me cuenta ese disco, ¿no? Pues en este caso, acuerdo, pues, ¿no? Ha no, sido no, esto. No me parece que va para nada. Bueno, o sea, eso que has contado, o sea, esa mini historia, tiene mucho sentido en todo lo que cuenta el disco, totalmente. Pues mira, hemos acertado de pleno entonces. Lo cual, pues, está muy bien. Bueno, pues ya nos quedan 5 minutitos, pues vamos al momento promo puro y duro. ¿Dónde compro este disco? Bueno, pues hay una página web que se llama K-Store, K de kilo, Store, y / Raven Blood. Y entonces ahí está pues bueno, nuestro, exactamente, lo que es nuestra Store, y luego evidentemente los conciertos. Ahí se puede encontrar varias cosas de merchandising, tanto camiseta, una taza, una choradica, y luego pues el disco, evidentemente. Y entonces, y bueno, esa es la opción digital más fácil, más a mano. Y luego la que nos gusta más es el mano a mano, que nos gusta más es en persona. Claro, ver el careto a la gente, digo, a ver qué tío más feo nos compra el disco. Claro. Y, es que es lo mejor. Y, es lo mejor. Y además, si es en el concierto en el cual han disfrutado de vuestro espectáculo, vuestra música y demás, pues más todavía, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que es la parte en la que más se agradece. Que la gente venga convencida y te diga, porque no hay ninguna necesidad, ¿no? Es decir, que te coma la tostada, ¿no? Realmente la gente viene y quiere el disco y se interesan y se hacen fotos y está chulo, la verdad. Es que se hacen fotos, te piden firmar el disco, te piden sí. Esas cosas que... Es muy gratificante. Que son las que molan, ¿no? Sí, es muy gratificante. Bueno, pues ya nos quedan 2 minutitos, además ya sí te dejamos descansar esa garganta. Algo que no hayamos comentado, que quieras comentar, no sé. El micro es tuyo. Bueno, hemos hablado un poquito de la cena, cómo está el tema. Bueno, nosotros aquí, básicamente, bueno, simplemente decir a la gente que no nos conoce que hacemos un death metal melódico muy frenético, muy entretenido, muy muy activo, como diría yo. Es un metal refrescante, o sea, no es lúgubre. Somos gente que nos gusta pasarlo bien, tanto, y en los conciertos que la gente se lo pase bien. No somos esos tíos que van con un velo en la cara y con una cara mal leche, no, para nada. Esto es metal, y aunque tengamos a un tío como Dani pegando los guturales, somos muy moña. O sea, no. Somos gente muy maja, muy llana, y que nos gusta divertirnos con la música. Y por supuesto esto lo hacemos por el amor al arte, porque evidentemente no estaríamos haciendo esto. Es que es complicado, y tal como está el panorama ahora mismo, el llegar y decir, bueno, pues venga, va, me gano la vida con esto. Nah. Esto hace tiempo que lo hacemos, evidentemente, coger un coche y irnos a la otra punta de España, irnos a Asturias, o coger una autocaravana y plantarnos en Alemania, que lo hemos hecho. Eso lo hacemos por amor, no lo hacemos por dinero, porque es imposible, porque eso es todo, eso solo es un gasto. Y el que te digan un señor alemán, oye, ven, me gusta tu banda, vente a tocar aquí, no, entiéndeme, vente a tocar, no te voy a pagar por tocar, sí, te invito sí. a que toques. O sí, que sí. venga un señor de Suecia, tenemos un festival aquí en medio del bosque, festival totalmente underground, que tuvimos en el 2014, oye, venidos para acá, nosotros tirados. Claro. Y, que te digan, vete a Suecia, en medio del bosque, un escenario en medio del bosque, ¿sabes? Que yo era increíble. Estoy en Suecia tocando, donde tanta gente que son tus ídolos, por todo el rollo extreme metal de Suecia. Sí. Y ya está, y son esas cosas, coger un avión y ir para allá y tocar porque te invitan a tocar. Y a disfrutar. Y a disfrutar, exactamente, todo por disfrutar, si no, no, es imposible. Imposible. Es que muchas veces lo que importa es no es lo que se ve o lo que vives, sino precisamente lo que no se ve, lo que disfrutas por dentro cuando ves sí. La gente que se acerca a verte, que se acerca a pasar el rato ahí junto a vosotros, ¿no? Sí, de luego. Ya te digo que eso, a ver, evidentemente un músico underground, pues si tiene que tocar en un sitio, yo te digo, el desplazamiento, pues es en su población, a las 2 o a las 3 ya están en el local, ya están cargando, y vuelven a las 3 o 4 de la mañana. Así como cada uno como yo puede llegar, ¿no? Como quien no quiere la cosa, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, es así. Lo hacemos, por supuesto, eso, lo hacemos por gusto. Lo hacemos por gusto, por disfrute, porque nos apetece y porque hagamos este estilo de música. Es así. Y ya está. Y simplemente con eso ya es suficiente para seguir adelante. Pues sí, disfrutar de ello. Pues a seguir disfrutando de esa música, a seguir disfrutando y que, pues bueno, que ya que no pudisteis, no habéis podido volver a Madrid, pues que volváis pronto. Sí, no, Madrid siempre. Eso nunca falla. Uh-huh. Madrid nunca falla. Pues nada, cuando vengáis por aquí... No puede fallar y nosotros encantados. Pues cuando vengáis por aquí, encantadísimos que os deis una vuelta por aquí, por Revi Radio, por todo Revi Rock, que es un sitio que merece mucho la pena. Ah, y una sala que tenemos aquí, la sala Revi Live, que, uh-huh. que es la caña. Para mí, la mejor sala que hay ahora mismo en Madrid. Y por eso, supuesto, estás invitado al bolo. Por supuesto que estaremos por ahí siempre que sea posible. Siempre que sea posible. Pues muchas gracias, oye. Muchas gracias por atendernos y voy a dejar este Love of Truth para que sí. la gente vaya escuchando también de qué va. Y seguiremos dando vueltas a temitas de los tres grupos que han estado hoy por aquí. Han estado Vanagloria, ha estado Jolly Joker y, por supuesto, vosotros. Sí. Así que muchas Perfecto. Gracias, lo dicho. Venga, y buenas noches y esperemos ver algún día. Seguro que sí, aquí estamos. Venga, un saludo. Un saludo, hasta luego.

Bueno, pues vamos a ir escuchando un poquitín así de fondo estos temitas de estos tres grupos y ya casi en breve pues nos vamos a ir casi despidiendo. No llevamos las tres horas todavía, pero bueno, tampoco tenemos mucho más que contar, así que escuchamos un poquitín de musiquita. Y contaremos más cosas la semana que viene, que volveremos a empezar también a las 7. Tendremos buena música por ahí también para disfrutarla y para vivirla. La semana que viene, ¿a quién tendremos por aquí? Pues esperar que lo recuerde, porque últimamente ha habido muchos grupos que se han puesto en contacto para que podamos disfrutar de ellos, conocerlos y demás. Y entonces pues a veces ya son tantos grupos que cuesta un poco acordarse de todos. Pero vamos, os cuento así, a bote pronto. La semana que viene tendremos por aquí a Ala de Mosca, tenemos a Frozen Seal y tendremos a nuestro compañero Patricio Japón, que está organizando unas que, madre mía, ya nos lo contará él en persona directamente y veremos que hay mucho que disfrutar para próximas fechas, conciertos, festivales, fiestas y de todo. Pues nada, a escuchar un poquito. Yeah.

encontrarás.